Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá, por la radio pública. Buenas noches, señores, estamos aquí en Flores Negras, en esta nueva etapa, la temporada 2012. Estamos hasta las 12 de la noche con la mejor música, con los mejores comentarios y también con un invitado especial. Va a estar aquí Ricardo Tapia, la voz de la Mississippi. Está presentando disco nuevo, la Mississippi, titulado Búfalo, un regreso al rock, al blues, al rhythm and blues, a algo más puro. Una banda increíble, la Mississippi. Ya llevan 20 y pico de años juntos y siguen sacando discos. Es una especie de pyme rodante, tocan en todos lados. Bueno, Vamos a estar conversando con Tapia, va a venir con la guitarra, Ricardo, así que promesa de buen fútbol, digamos. Y debo decir que estoy solo, al menos aquí en el estudio, en esta parte del estudio, frente al micrófono, porque Andrés Casac continúa sus vacaciones charrúas uruguayas. Y bueno, ya el próximo sábado estamos todos juntos. Estoy, sí, por supuesto, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo, con Javier Chiavone, o Chiavone, en la operación técnica. Yo no sé, en una época la gente decía Bianchi y después se empezaron a decir Bianchi. ¿Cómo es, Javier? ¿Chiavone o Chiavone? Con K, claro. Y bueno, con mucha música realmente. Estábamos escuchando el bellísimo tema de Peteco Carabajal, Viejas Promesas, en la voz de Mercedes Sosa. Cada febrero vuelve a renacer, es la primera estrofa y refiere a el carnaval. El carnaval está empezando oficialmente este lunes y martes, de hecho es feriado, una recuperación que han tenido todos los murguistas y todos los trabajadores, los que están alrededor de los carnavales. Así que vamos a dedicar la primera parte del programa a esta ceremonia anual que es el carnaval. Bueno, Viejas Promesas es un tema de Peteco y habla, refiere un poco al carnaval norteño, es una chaya riojana y refiere un poco a la harina, a todos los juegos que tienen que ver con el carnaval norteño. Pero hay muchos carnavales y hoy vamos a estar recorriendo algunos de ellos sin irnos de Sudamérica. Hay una tradición muy especial que tiene que ver con el carnaval porteño, que tiene mucha historia, mucha tradición, y últimamente, por suerte, están saliendo registros discográficos de lo que siempre fue una expresión meramente callejera y circunstancial. Es decir, que el carnaval ha logrado sacar a las murgas de su función específica, escénica, de cada febrero, y volverlo disco, y eso realmente es muy, muy interesante, ya que el carnaval porteño siempre estuvo un poco, por ejemplo, por debajo del profesionalismo del carnaval uruguayo, por ejemplo. Bueno, y ahora cada vez más hay como un tratamiento más profesional de todo lo que tiene que ver con la música carnavalera. Quiero compartir con ustedes, escuchen qué bello esta versión de Atrevidos por Costumbre, que es una murga de Palermo, que hacen de Balada para un Loco, de Piazzolla y Ferrer. Bueno, y la letra, y está muy bien cantado, y es uno de las buenas sorpresas que tiene Buenos Aires en términos murguero. Atrevidos por Costumbre, aquí en víspera de carnaval. Llegamos encendiendo las miradas, criticamos, bailamos y en el hombro bien, che. Hasta que el presentador denuncia, acongojado, que se va el murgón. Y los aplausos que eran palomas fieles se arrinconan al pecho ante el despiadado escultor de la partida. Un borracho se rasca la cabeza, algún gesto reniega, y los murgueros dejamos que las lágrimas caigan sobre las levitas y se hagan lentejuelas. Entonces, mientras un fantasma melancólico se apodera de los faroles, la voz ardiente, mistonga, rezonga y dice: al corso equilibrista, murgueros, artistas, fantasmas y borrachos, al clan del arrabal, al ave del barrio, al ciruja local, vamos a dedicarles nuestra canción final. Furioso de alegría, sin calma, sin prisa, el rey Momo sacude el alma del murgón. Hacete una levita, prepara una canción. La murga siempre vuelve como el primer amor. Y ya se están oyendo, echando al viento los fantasmas de un amor. La hipocresía se descubre, el antifaz, el pobre es rico en la canción, el ángel ciego en su disfraz. Corso loco, loco, vos que acunaste mi murguero corazón, deja que sueñe que muy pronto volverá con su atorrante buen humor a despertar el carnaval. para los locos tus hermanos, para olvidar amores o rencores. Bebe del vino de los veteranos, desparrama los dados, las monedas, echa la suerte al haz de la ilusión. Pórtate mal y bien, hace bandera que te compraste a crédito un buzón. Lleva la fiesta a la calle en cacerolas de pobres, no tan pobres de emoción. Si la tristeza te cae gratarola, para la oreja, viejo, y escucha nuestra voz. Se van los atrevidos guerreros del río. Atrevidos por costumbre, una de las buenas murgas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Este es un disco, es el volumen 3 de un disco titulado justamente Carnaval Porteño, que incorpora, no obstante, algunas agrupaciones de la provincia de Buenos Aires, como Espíritu Cascabelero de Lanús. Después también tenemos Los Inevitables de Flores, ya dentro de la capital. Tenemos Los Elegantes de Palermo. Bueno, Palermo, por ejemplo, tiene mucha tradición murguística, como Liniers. Están aquí los Pispiretas de Liniers. Bueno, decíamos que el carnaval porteño cada vez está más fuerte, y dejamos de mirar con tanta admiración a más allá del charco, a pesar de que en el Uruguay el carnaval se vive aún con más potencia cultural. Todos nos hemos cruzado en algún momento a Montevideo, al Teatro de Verano, hemos recorrido los tablados, y realmente el nivel, sobre todo vocal, que ha alcanzado la murga uruguaya es envidiable, y de hecho es una murga que tiene mucho suceso aquí en Buenos Aires. Sus expresiones más importantes, como Falta y Resto o Agarrate Catalina, les va realmente muy bien en teatros de aquí de Buenos Aires. Hay un disco que a mí me encanta, que lo produjo Jaime Ross y que rescata a quizás la voz más emblemática que tuvo el carnaval uruguayo, y estoy hablando de Canario Luna. Canario Luna es la voz de la mítica canción de Ross, Brindis por Pierrot. Y bueno, quiero compartir con ustedes y después pegar este tema a uno de Chico Huarque, que no es un tema carnavalero, que los tiene Chico, pero que refiere a una historia de carnaval, así como nosotros tenemos tantos tangos que hablan de alguna situación amorosa en el carnaval, como Siga el Corso, como el tema que se llama Carnaval, justamente. Bueno, el tema que quiero compartir con ustedes de Chico Huarque es Noche de Mascarados, y habla justamente de una relación en el marco del carnaval. Entonces, en esta especie de Mercosur carnavalero, vamos con Saludo a los Barrios, de Canario Luna, producido por Jaime Ross, y vos pegadito, Chico Huarque, Noche de Mascarados. Malvin, Malvin, Malvin, Malvin. Vieja barriada sin fin. Junto al buceo sientan el latín. Viejo Palermo, barrio surgentil. Jacinto Vega, nuestra voz. El pantalón rojo con amor. Bordón, Cerrito lindo, hermosa comercial. Reducto Franco y la Villa Muñoz. Entrelacemos el cantar. Paso Molino es modo de recordar su verde prado que nos vio pasar de algún domingo que faltó la chiquilina del lugar. Llegar a nuestro hermano grande Belvedere, la misma brisa impulsa el cerro Piel, Villa Española y Peñarol. Piedra blanca se tira al latido, por ser.

el inolvidable Osvaldo Tarantino haciendo esta versión tan particular de piano solo de La Puñalada. Flores Negras. Flores Negras. Por la radio pública. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Las noticias más importantes, política, economía, internacionales, deportes, información confiable, con las voces de todos los protagonistas. www.radionacional.com.ar. Nacional se renueva también en el fin de semana. Sábado, de 15 a 17, el análisis de lo que pasó y va a pasar está en Sintonía Fina. Entre lo que esos medios dicen, cómo nosotros nos comportamos. Con Mariana Moyano, Damián Valls y Eduardo Rinesi. Desde las 17, todo su arte en una cálida entrevista. Una mujer. Y la radio me sana, es sanadora. Con Graciela Borges. Domingo, a partir de las 16, poesía, historia, música, humor y muchas cosas más. En mi propia lengua. No podemos negarlo, sabemos el valor constitutivo que tiene el lenguaje, que tiene la palabra, ¿no? Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid. A las 18, letras y distintos colores musicales en Sonidos Agitadóricos. Un espacio radial en donde la naturaleza tiene derechos, los pueblos tienen memoria. Con Liliana Daunes. Los derechos humanos tienen un espacio especial. Desde las 21. El juez Baltasar Garzón estaba en el Centro Cultural de la Memoria de Roldo Conti. Y... Memoria en Construcción, con Carlos Castro. Para terminar bien el fin de semana, Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Con más de 80 emisoras AM y FM, llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Nacional. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la noche. 28 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Esta semana en Revista 23. Santa Fe violenta. La otra maldita policía. Las fuerzas de seguridad de Santa Fe poseen la mayor tasa de homicidios del país. Uno de cada tres efectivos tienen denuncias de corrupción. Su relación con el crimen organizado y con el boom de ajustes de cuentas que asola a la provincia. Además, el divorcio Macri de Narváez. La derecha en guerra feroz por la división de bienes. El escándalo de la trata fashion. Pánico entre los empresarios argentinos por la investigación sobre prostitución VIP que estalló en Uruguay. El último capricho. ¿Por qué la pelea con Falcioni puede acelerar el retiro de Riquelme? 23. Una tapa y mucho para leer. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Tomás Fersen nació en París en 1963 y es uno de los exponentes de la nouvelle scène de la chanson. A pesar que a los 15 años él tocaba en bandas de rock, enseguida se refugió en el circuito de pianos bares parisinos. En este tema que vamos a escuchar, buscando quizás descubrir un poco de la música que tiene Francia, que no solemos escuchar, Tomás Fersen hace en Au Café de la Paix una suerte de historia irónica en la cual un hombre está esperando a una mujer que en realidad no existe, es una mujer que finalmente solamente vive en su fantasía. Rendez-vous à la brasserie du Café de la Paix. Je t'attendrai, je porte un feutre de couleur neutre. Et mon par-dessus n'est pas brillant non plus. Je poserai mon journal sur le bar devant moi. Je poserai mon journal, tu me reconnaîtras. Si t'es en retard, passez le quart. Je prendrai un demi pour noyer mon ennui. Si t'es en retard, jusqu'au soir, je prendrai un sérieux pour le noyer mieux. Je plierai mon journal sur le bar devant moi. Je plierai mon journal, tu me reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira où tu voudras. Tu me prendras le bras comme autrefois. On ira voir notre rue, notre chambre sixième. Tout ça n'existe plus, mais on ira quand même. L'annonce dans le journal est parée à moi. Si tu lis ce journal, tu te reconnaîtras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On ira voir la scène. Le cœur de Paris, ma maison de carton au pont Marie. On ira voir ailleurs, on ira faire fortune. La la la la la la la la la la. On ira voir ailleurs parce qu'il est l'heure. Les chaises sont sur les tables, c'est la fin de la fable. Je pose ce qu'il me reste sur le bar devant moi. Trois clous et un bouton de veste. Tu ne me reconnaîtrais pas. La nuit étreint le ciel. La nuit étreint le ciel. Allez mon rossignol. La vie est belle. La la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la. Pascal Parisot nació en el este de Francia, aunque se mudó a París a fines de los años 90, con la intención, como todo provinciano, de conquistar la gran ciudad, y lo logró. Nació también como Fersen, nació en 1963, y desde muy pequeño le interesó un mix de la música brasileña, la electrónica, y también lo que es la tradición de la chanson. En ese sentido se lo va tratado de poner, digamos, en la órbita de lo que representó en su momento Serge Gainsbourg, aunque como todas esas comparaciones son un poquito forzadas, que cada nuevo chansonnier, cada nuevo integrante de la chanson que aparece, enseguida se lo compara con Gainsbourg. En este caso, no es necesario compararlo con nadie para destacar sus cualidades. En este tema que vamos a escuchar ahora, el segundo tema francés de este Flores Negras tan especial, el tema se titula Je reste au lit, algo así como Me quedo en la cama. Es una canción que sí tiene una inspiración de Gainsbourg en cuanto a esa desidia existencial de vivir. También, digo, más rioplatense, me hace acordar un poco a Juan Carlos Onetti, que en los últimos años escribió su obra desde una cama. Y bueno, lo que aquí vamos a escuchar es justamente este mix de samba y chanson. Pascal Parisot, Lo Nuevo de Francia. À quoi ça sert que je me réveille? Aujourd'hui, ce sera comme hier. À pas rien faire et brasser de l'air. Quitte à me sentir inutile. Je reste au lit. À partir d'aujourd'hui. Je reste au lit. Ça sert à rien de toute manière. J'ai rien à faire sur cette terre. Je reste au lit. Je préfère compter les araignées qui squattent dans un coin du plafond et observer à l'horizon de la couette. puisque c'est ainsi, je reste au lit. Le téléphone peut bien sonner, c'est pas moi qui vais me déplacer, je reste au lit. Ça sert de boire des verres avec trois billets au comptoir, philosopher à moitié noir sur le monde qui est à refaire. Je reste au lit parce qu'elle s'en fout la misère. C'est pas nous qui apporterons l'eau dans les déserts, c'est pas nous qui stopperons les guerres. On peut bien crever sur la terre, à présent c'est plus mon affaire, je reste au lit. Vinicio Capozzella es nuestro próximo artista en este recorrido europeo-latino que estamos haciendo, que iniciamos por Francia, ahora desembarcamos en Italia, algo siempre más cercano a nosotros. Y Vinicio Capozzella es una persona bastante cercana a la Argentina, ha venido varias veces y es un artista muy singular, se lo ha comparado con Tom Waits aquí también, no es necesario compararlo con Tom Waits, si bien es cierto que él mezcla en su música temas italianos de la década del 50 con algunas cositas del tango, también con ritmos gitanos, balcánicos, y todo eso lo pasa, digamos, por una licuadora y queda una música realmente muy original, aunque para mí el fuerte de Capozzella es el tema letras, y justamente en este tema que vamos a compartir aquí en Flores Negras, ¿Qué cosa el amor?, es una letra muy interesante en la cual Vinicio le pregunta a distintas personas en la canción sobre el significado del amor. Y así van pasando, digamos, en este interrogatorio, van pasando distintos objetos y seres. Por ejemplo, indaga y le pregunta qué cosa es el amor al viento, después a una hamaca congelada, a un encargado de un guardarropa, y a un bailarín peruano, ¿qué cosa es el amor? Y es el bailarín peruano que le dice, el amor es como una piedra en tu zapato que te clava el pie con cada paso lento de bolero. Vinicio Capozzella desde Italia, ¿qué cosa el amor? ¿Qué cosa el amor? Que vive al viento, que sferza el su lamento, sulla ghiaia del viale del tramonto, a la maca gelata. Che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano. piano dondolante che china il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba, livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso, te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Il sabor di aquel jazz. When we are together, dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Jim never tells me such desire. I never seem to set his love afire. Gone are the years I've wasted on him. Sometimes when I get feeling low, I say let's call it quits. Then I hang on and let him go. Breaking my heart in bits. Someday I know that you will not believe me. But even if he does, you can believe me. I'll go on carrying the torch for my Jim. Mucha música hoy en Flores Negras. Escuchábamos a Sarah Vaughan, el clásico Over the Rainbow. Y bueno, queda muchísimo más, ahora un ratito más. Javier Chiavone nos opera hoy sus perillas mágicas, mientras Andrés Casac descansa en las playas uruguayas. y mientras Nacho y Paola se deshacen ahí con un intenso calor que tenemos hoy, particularmente en el estudio. Bueno, estamos pasando mucha música en esta víspera de carnaval. Tenemos muchas ganas de escucharlo a Ricardo Tapia, la voz, el cantante de la Mississippi, que tiene disco nuevo. En ratito va a estar acá con nosotros conversando, viene con la guitarra, así que promesa de charla y mucha música, música grabada y en vivo. Y quiero decir que, bueno, ya se está yendo la temporada estival, la gente va regresando a los centros turísticos. Y bueno, cada vez la ciudad se va poniendo más intensa en términos de propuestas musicales. Este domingo 19, o sea mañana, va a estar Onda Vaga, como estuvo todo el mes, en el Centro Cultural Conex, Ciudad Conex le dicen ahora. El jueves 23 va a estar Dancing Mood, también en la Ciudad Cultural Conex. Bueno, se despiden teóricamente Pablo Pandolfo y Leo García, que estuvieron aquí en los estudios hace algunas semanas y que realmente desataron una fiesta de fogón, mucho rock argentino, temas propios. Ahí por ahí pueden pispear en Facebook la impresionante versión que hicieron de Arte Milenario, un tema de Los Visitantes. Bueno, ahí con Leo García en pandereta y voz, y Pablo Pandolfo en guitarra y voz. Bueno, decía, Pablo Pandolfo y Leo García están actuando este jueves en el Centro Cultural Torcuato Tasso, ahí en Defensa al 1500, al lado del Lezama. Y el próximo sábado, 25 de febrero, también en la Ciudad Conex, va a estar tocando Puente Celeste. Bueno, vamos a ponernos un poquito rockeros, souleros, para esperar a Ricardo Tapia. Hace algunos meses se reeditó Some Girls, que es el disco de los Rolling Stones de 1978, y que en su momento provocó cierta polémica en los fanáticos de la banda inglesa, porque, como siempre han hecho a lo largo de su carrera, los Stones fueron adaptando su sonido a algunas tendencias y modas de la época. En este caso, en ese 78, se escuchaba mucho soul y mucha música disco, y de hecho este tema que vamos a escuchar ahora se instaló en las discotecas del mundo y también en las discotecas de aquella Buenos Aires de dictadura del 78. Entonces, quiero compartir con ustedes este temazo llamado Miss You. Crazy, stepping on my feet. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Miedo te paraliza. Que tenía las hornallas llenas de río y que jugaba de jazz izquierdo siempre al lado mío, siempre. Quizás para estar más cerca de mi corazón. Dicen que me fui del barrio. Dicen que me fui del barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me decían: nene, quédate aquí, quédate aquí. Llegó nuestro entrevistado y lo que estábamos escuchando es de un disco viejísimo y marca de algún modo esa cercanía que siempre tuvo el blues porteño justamente con el tango y con Buenos Aires y con la urbanidad. Hace mucho tiempo, bueno, la Mississippi se dio cuenta de todo el blues que había en esa suerte de poema musicalizado y recitado por Troilo, Nocturno de mi barrio. Y bueno, es el tema que yo elegí para abrir porque me encanta, porque es un tema que me viene persiguiendo desde hace muchos, muchos años, y porque es un tema que para mí, filosóficamente, tiene mucho que ver con lo que me sugiere la Mississippi, que es una banda de ritmos como el blues, como rock, como rhythm and blues, como shuffle, pero a su vez que suena totalmente porteña, por no decir argentina. Bueno, dicho esto, ¿cómo te va, querido Ricardo Tapia? ¿Cómo te va, querido Mariano Almazo? Bueno, a pesar del tema que pasamos, estamos aquí con Ricardo Tapia para hablar básicamente de Búfalo, que es su disco número 12, que marca un quiebre en la trayectoria larga de la Mississippi, porque se redujo de algún modo a quinteto, y porque es un disco, y ahora me lo va a confirmar o no Tapia, es un disco que de algún modo se concentra en ritmos clásicos. Es un ritmo, es un disco clásico, un disco básicamente de rock and roll, y tiene un detalle que no es menor, que fue tocado prácticamente en vivo y se nota, ¿no? ¿Y por qué esa decisión, digamos, de volverse más valvular, más vivo? Nosotros en todos los discos teníamos como un 50% de esto, o sea, los discos de Mississippi tenían como un equilibrio entre lo que es la banda de vientos, que antes éramos más de 7 en un momento, había trombones, todo. Y en otro 50% siempre tratábamos de hacer temas bastante eléctricos. Pero naturalmente nos fuimos yendo hacia una simplificación de la música. Coincidió también con los 20 años. Hicimos el disco de los 20 años, con todos los invitados, con Moyo, un montón de invitados de todos los géneros, que 20 años más fue un disco como de invitados inesperados, porque también hubo tango, estuvieron, bueno, la gente de Raíces, montones, una cantidad de músicos, estuvo Miguel Botafogo en tres temas, pero también hubo una combinación, y todo eso para mí marcó como un final de un sonido, y yo lo veía como el principio de otro. Era, yo ya veía que era el final de ese sonido histórico a principio de ese disco. Ahora lo veo, me doy cuenta que ya lo veíamos todos, ¿no? Que era un cambio. Uh-huh. Necesitamos, a veces necesitas un mojón para hacer un cambio. Bueno, y esta, la reducción de integrantes tiene que ver con qué, básicamente. Básicamente se dio por una cosa fortuita, porque Edu Introcaso y Zeta no fue en el mismo momento, pero bueno, Edu decidió dejar la banda, no por ningún tipo de problema personal, sino bueno, por tantos años de proyecto, también en un momento tienen otro tipo de inquietudes los músicos, y es normal, él tenía otro tipo de inquietudes profesionales. Y Z porque tenía un proyecto muy interesante que tiene, que es Babel Orquesta, que funciona bárbaro y es una música muy afina a lo que él le gusta. Entonces, para mí era necesario ya que él se dedicara a su grupo enteramente, ¿no? Yo veía cada vez le ponía más intención a todo su proyecto y me pareció que hubiera sido demasiado egoísta decirle, no, mira, no te dediques a ese proyecto porque a él le sale muy bien toda esa música, ¿no? Ahora, para ustedes, ¿cuántos años tienen? De 23 años. 23 años. 23 años. Para estar 23 años en la ruta, digamos, me parece que... Bueno, la comparación con los matrimonios es habitual, ¿no? Con los grupos de rock y de lo que sea, cualquier grupo. Y tiene que haber algún tipo de reseteo, de reformulación, de reciclarse, de buscar nuevos horizontes. Digamos, nosotros básicamente no nos tomamos en serio nunca. Somos medios de luthier, nosotros no nos tomamos en serio. Somos bastante de gastarnos mucho entre nosotros, o sea... Nos gusta mucho el personaje de divertirnos entre nosotros. Nosotros elegimos ese tipo de sociedad, ese tipo de grupo humano que se divierte, que la pasa bien, que nos gastamos por las cosas de la edad, nos gastamos por las cosas de las achaques, nos gastamos por las cosas de las que nos olvidamos, porque viste nosotros somos bastante... Ahora, de los originales que están vos y Tordó nada más. No, y Gussi, originalmente. Claro. O sea, de la primera, del inicio, Gustavo Gino y yo. Después, bueno, inmediatamente el Negro Tordó, que al toque entró en la banda hace muchísimos años, y después Claudio Canavo, porque un tiempo estuvo Alfredito Tot en la banda nuestra. Alfredito venía de Chile. Un gato en la ciudad. Y bueno, Alfredito venía justo de Chile, de todo pasar un periodo que había dejado Ojito, esa cosa, y bueno, volvió y se encontró con los amigos. Le dijimos, venía a tocar, vino a tocar un tiempo, la pasamos muy bien con él, pero él le decía, mira, yo tengo otros proyectos, claro, quiero producir, y nos recomendó hacer una audiencia, y apareció Claudito Canavo, y Alfredo lo señaló con él, dijo, este. Sí. Conversamos con Ricardo Tapia, voz y cada vez más guitarra rítmica de la Mississippi. Decíamos, acaba de salir Búfalo, su disco número 12, Así arranca Búfalo, el titular. Yo estaba todo el día trabajando, no sospechaba qué estaba pasando. Ya no más, ya no más. Tus labios me besaban con desgano, creías que comía de mano. Ya no más, no, no, no, ya no más. Yo sé lo que se siente, yo doy un paso al frente, yo ya no quiero más ser titular. Mi corazón es ciego como un topo, te fui sacando fichas poco a poco. Ya no más, ya no más. Siento tanto, lo lamento. A tus palabras se las llevo el viento. Ya no más. No, no, no, ya no más. Yo sé lo que se siente. Yo doy un paso al frente. Yo ya no quiero más ser titular. Thank you. sería tu paraíso de bijutería. Ya no más, ya no más. Me diste un golpe bajo, un golpe duro. Yo estaba haciendo planes a futuro. Ya no más, no, no, no, ya no. El titular, el tema con el que abre Búfalo, que bueno, finalmente son 11 temas, en los cuales uno puede destacar el tema Ermitaño, que canta Ricardo sí. Iorio, el inefable, diría yo. Inefable, inefable. Con la guitarra de Giardino. Sí. No, no, de Tano Marcielo. De Marcielo, cualquiera. Y bueno, Hells Bells, el tema de... Sí, una versión de loca que hicimos de Hells Bells, media, es una versión, yo digo que es una versión media Buddy Guy, así, media oscura, así, de blues. ¿Vos escucharon un cachito de...? Está buena. Y bueno, ¿este disco ya lo están presentando? Mira, este disco salió a fines del año pasado, salió, estamos contentos porque realmente salió, marcó una diferencia interesante en las ventas de los discos nuestros y me demostró también que la gente, tanto como yo quería un clic y nosotros veíamos el clic, la gente también. Me dio la impresión que le gustó el clic de la banda mucho, porque desde todo el tiempo que venimos tocando en quinteto nos sumó muchísimo, tanto público como buena onda. Una cosa que fue un cambio interesantísimo, ¿viste? Y el disco vino como a coronar todo eso. Es un disco que salió muy bien y que, bueno, lo vamos a presentar, vamos a empezar a hacer un ciclo en Trastienda, en mayo, así que ya van a salir las publicidades dentro de poco, porque los cuatro shows de mayo van a ser diferentes, va a estar presentado el disco, pero con condimentos de diferentes cosas cada uno de los shows. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a hacer toda una movida interesante. Y seguramente ese ciclo seguirá más adelante y se cerrará el año con algo grande. Así que bueno. El 2012. Sí. Lo estamos mientras tanto presentando en todas las provincias. Estamos yendo ahora, nos vamos al sur, nos estamos yendo a Bariloche, nos estamos yendo a Esquel, nos estamos yendo a toda la zona de influencia de, bueno, Bolsón, todo eso. Y más adelante volvemos a Rosario, volvemos a Córdoba, volvemos a... Al principio funciona como una especie de pyme, ¿no? Es una pyme. Nosotros laburamos constantemente. Nuestra idea de que nos vaya bien con la música es viajar y tocar, es lo que más nos gusta. Viajar y tocar es lo principal. Y eso es lo que hace que funcionemos así, que estemos aceitados todo el tiempo, no solamente en lo musical, sino en lo que es el negocio de la música, lo que es, bueno, llevar adelante tu profesión. Claro. Entonces eso nos mantiene todo el tiempo en una actividad constante de ideas también. Sí, sí, y hablábamos un poco fuera de aire de que, lejos de lo que se supone que es una banda de blues o de rock, ¿no? En las giras ustedes, digamos, se cuidan, la cuestión es tocar, después no es una cuestión de gira locada, como no, se hacen cargo de la edad también. No, sí, nos hacemos cargo de que nos gusta comer, primero que nada. Comer y beber buenos vinitos, sí, nos gusta, hasta ese punto somos tipos cuidadosos, pero bueno, digamos que todo tiene su momento, somos ya unos muchachos crecidos y nos gusta disfrutar de la música, nos gusta disfrutar de lo que es el resultado de la música, pero también nos gusta descansar y tener tiempo para poder seguir de gira, poder estar bien, ¿no? Físicamente, porque aparte nuestros shows son bastante agotadores, no son shows muy quietos, yo no me quedo muy quieto en el escenario, me muevo mucho y hago que la gente participe mucho, bueno, entonces como que también uno baja un montón de peso, ¿no? Y hay que reponer. El que habla es Ricardo Tapia. Estamos en Flores Negras, bueno, hasta las 12, el nuevo horario que tenemos en esta temporada 2012. Y bueno, venimos de una semana bastante triste, ¿no? Todavía seguimos de algún modo con el duelo respecto a la muerte de Luis Alberto Spinetta. La verdad, una noticia que cayó como un adoquín en la nuca de varias generaciones. Y bueno, quería aprovechar para preguntarte cuál fue tu relación con la obra de Spinetta, al menos. Sí. Y a su vez comentarte que algunas cosas me haces acordar a Spinetta en cuanto a lo escénico, digamos, algunos movimientos, sos flaco, alto. Sí, puede ser que nos parezcamos. ¿Lo han dicho? Sí, los pelos. El rostro también más para mí Spinetta, bueno, fue un punto muy particular de la música de rock argentino. No sé si a vos te pasó, pero bueno, cuando empezamos a escuchar a Spinetta, uno empezó a descubrir también otro tipo de vuelo de la música del rock argentino, ¿no? A mí me llevó también a escuchar otras músicas. Siempre a mí me pasó que Spinetta me llevó a escuchar otras músicas. Es que a mí me parece que funcionó como una especie de Aleph de la música, del rock argentino, sí. En el sentido que vos tenés, digamos, el Spinetta acústico de Kamikaze, tenés el Spinetta heavy de parte de Pescado Rabioso, tenés el power trio de la Sociedad, sí, del Desierto, sí. Tenés el lirismo total del Primer Almendra, sí. Tenés el jazz rock de Jade, tenés... Jade fue una linda época de Spinetta, sí, a mí me gustó mucho, todo eso, Digital Ayatolá, toda esa música que hacía, sí, todas esas canciones eran muy buenas. ¿Tenés algún tema así preparado de Luis? Yo no suelo tocar temas, la verdad que me equivoco cuando toco temas de otros, te digo, la verdad me... Aparece un complicado, generalmente. Sí, me encantaría poder preparar un tema, pero yo soy medio... Bueno, estamos con Ricardo Tapia, muy, ¿verdad? Muy purista para los temas, y si hago una nota mal de un artista... Igual, bueno, le dijimos que venías con la viola para hacer los temas de la Mississippi. ¿Qué tenés preparado? En realidad, no sé, hay unos temas que nunca tocamos nosotros. Hay un tema que grabamos acústico en Amor y Paz que dice... Buscamos en la vida las cosas escondidas, para nosotros eso es la felicidad. Nos gusta la comida y las buenas compañías, para nosotros eso es la felicidad. No hay nadie que nos diga la verdad de la vida, para nosotros eso es la libertad. Hacemos que suceda con muy pocas monedas, para nosotros eso es la felicidad. Primero el corazón que te da la ilusión, después la decepción que te da la razón. Así es la vida, siempre un constante. Bueno, me olvidé la parte de la letra. Pues siempre alimentamos los perros del camino, para nosotros eso es la felicidad. Y si nos tropezamos, reímos y seguimos, para nosotros eso es la felicidad. No hacemos mucho caso a las autoridades, para nosotros eso es la libertad. Vivimos festejando como en las Navidades, eso es verdad, vivimos festejando como en las Navidades. Para nosotros eso es la libertad. Primero el corazón que te da la ilusión, después la decepción que te da la razón. Así es la vida, un circo en constante función. Muy bien. Es un acústico que hacemos. Ricardo Tapia, muy bien, muy bien. Que lo tocamos en un momento, en Amor y Paz, y hay una percusión muy rara. En la acústica, nosotros cantando todos juntos y se escuchan. Y el chichit son dos billetes de 100 pesos que agarró el Negro Tordo. Y los empezó a frotar. Y lo aclaramos porque nadie sabía qué era la percusión, era rarísima, ¿no? Así que dijo, para la buena suerte, agarró dos billetes de 100 y se empezó a frotar el negro. Y con eso hizo como el platillito del tema. Qué grande. Juan Carlos Tordó, quiero decir que fue vecino de o sea, vivía a una cuadra y media de mi casa natal en Florida. Bueno, un hombre que pasó por Prema, por Los Chanchos, tiene más historia. Ah, increíble, increíble. Aparte que el negro es un tipo que tiene un oficio en todo. Tiene un oficio en la forma de llevar su carrera como músico, tiene un oficio en la forma de tocar, y nosotros hace tanto tiempo que estamos juntos, y si ya tocamos por, o sea, nos miramos ya sabemos exactamente qué va a ser el otro, ¿viste? Y eso es bárbaro porque nos divertimos mucho con esas cosas, porque a veces nos cambiamos digamos lo que estamos haciendo y uno se pone en el lugar del otro, capaz, y yo capaz me pongo a hacer lo que hace Canavo en el bajo, y entonces Canavo hace otra cosa y nos divertimos mucho en el escenario, para, porque es así, es parte de lo que uno hace para divertirse. La música es como un, siempre lo vemos como el corolario de una diversión nosotros, ¿no? Claro, claro. Estamos en Flores Negras. Este programa es grabado, pero bueno, así muy poquito, digamos, hace poquito se grabó. Estamos hasta las 12 de la noche con ustedes. ¿Y qué opinará un fan de AC/DC de esta versión de Hell's Bells? I'm a rolling thunder upon the rain. I'm coming on like a hurricane. My light is flashing across the sky. You ¿Qué opinarán los fans de AC/DC? Gran versión en shuffle, ¿me explicás? Es un shuffle, sí, es un ritmo de shuffle de bien de blues clásico, los shuffle, ¿no? ¿Y por qué elegiste un prototipo de heavy metal, no? Como a nosotros nos gusta mucho el heavy metal. Nos gusta mucho Lemmy, nos gusta mucho AC/DC. A mí personalmente me gusta Lemmy más que nada, Lemmy me encanta. Y AC/DC, digamos, bueno, que dijiste que es el tema más clásico. El más clásico y lo hicimos lo menos clásico posible. Totalmente. Porque queríamos hacerlo clásico en el sentido de que nosotros le damos clásico a nuestra música, ¿no? Pero todos los temas de AC/DC, si los agarras, son temas de blues tocados de otra forma. Los acordes son todos de blues, o sea, de música negra clásica. Es muy simple. La música de AC/DC es básicamente simple. Lo que toca Angus Young es muy simple también. Pero está tocado de una forma que parece complicado, pero realmente tiene una cuota de simplicidad increíble. Y además inventaron esos riffs, ¿no? Increíbles. Y tienen el disco mejor producido, que es Back in Black, que es una perfección de producción. ¿Fuiste a verlos a River? No, fui la otra vez que habían venido ellos, pero siempre te despeinan, o sea, te despeinan directamente, lo que hacen es tremendo. Son bandas que vale la pena ver por muchas razones, porque tienen un desempeño artístico que es lo más interesante, es como ir a ver a Jethro Tull, o esas bandas que vos decís, bueno, estoy viendo a unos profesionales que se desempeñan hasta el final del show como es, no aflojan nunca, y hasta el final son como el primer tema, son increíbles. Eso es una cosa loable para gente que tiene cierta edad, así, de tocar y sí, sí, de sí. Tocar, ¿no? Ahora, en Búfalo ustedes volvieron a cierta, lo decíamos, ¿no? Cierto rock, rhythm and blues, como algo sí. Más bien clásico, como me decías, creo que también fuera de aire, que un poco te despejaste en Tom Petty, ¿no? Lo que viene sí, haciendo. Me gustó mucho toda esa idea, la idea me gustó. Me gustó poder hacer eso entre compañeros que llevan tanto tiempo tocando juntos. Ahora hay una especie de tensión siempre, ¿no? Sobre todo en el blues, sobre lo ortodoxo y la apertura, ¿no? Hay siempre hay algo. Supongo ahí. Supongo que sí, pero nosotros nunca sufrimos eso, porque nunca fuimos ortodoxos. Entonces, siempre la gente le gustó lo que. Nosotros tuvimos una suerte muy grande siempre, no sé si suerte o qué, pero el hecho de que la gente que escucha Mississippi y la que va a escuchar acepta nuestros discos sabiendo que los discos son todos diferentes los que hacemos. Siempre fueron bastante diferentes nuestros discos. Dentro de lo que es la música negra, pues es una banda que toca desde el blues, o sea, desde la forma tocar de blues. Pero no tocamos estrictamente el blues. Claro, nos gustan los Allman Brothers, nos gustan montones de cosas. Bueno, tenemos montones de influencias por nuestra edad y nuestra forma de tocar que nos llevan a tocar de esta forma. Pero es música negra. Entonces, al ser música negra, tienes un espectro amplísimo. Claro. Y eso es lo que siempre. Cuesta encontrar una música que no venga de África, ¿no? Toda la música, a mí me lo dijo, de hecho me lo dijo uno en la cola de Saladic una vez, uno de los hermanos Ábalos, toda la música africana, me dijo, es así, charlando, fue muy gracioso porque me dice, vos chango, ¿de qué grupo sos? De la Mississippi, Mississippi, es igual que Kitty Lippi, suena igual, Mississippi, me decía, bueno, y nos quedamos charlando y me decía, mira, el único instrumento que no es africano es el cultrún, dice, del sur, después todos los bombos son todos africanos, y es verdad. O sea, todo viene de esa música, de esa raíz, ¿no? Pero, digamos, pasó por montones de cosas, porque así como el blues es igual que cualquier otro folclore, cambia todo el tiempo. El que dice que el blues es una música de los algodonares, se quedó en la historia, no es eso. El blues es urbano, el blues es algo que cambia con todo el tiempo, que transita el mundo igual que el tango, es una música popular, por eso tiene esa adaptabilidad, esa capacidad de adaptabilidad. Por eso el blues también es argentino. Porque tiene una cosa muy interesante. Cuando radicó en la Argentina el blues, con los artistas que lo empezaron a dar color, radicó en un lugar ribereño. Son músicas ribereñas. Estás hablando de Manal. Los Manal, ¿viste? Avellaneda Blues es, por ejemplo, una canción que te pinta el inicio de la mañana con los obreros entrando. Ves el doque, ves el agua. Y es ya una canción ribereña, como cualquier otra canción ribereña, como es el blues, que es música ribereña. Entonces todas las músicas que llevan el agua, que las lleva y las trae el agua, son músicas hermanas, como el chamamé, son músicas que realmente van a otras partes y vuelven y toman otra cosa. El blues tiene mucho de polka, tiene mucho de música polaca, el blues original, tiene mucho de música irlandesa, las afinaciones de las guitarras en modos mayores o menores vienen de Irlanda, claro. La mayoría. Entonces todo eso fue tomándose y se fue metiendo en el mismo o en la sí, misma olla de música. Claro, es un pucherazo. Por eso hay música, partes de blues que son muy afro y otras que son menos afro. Y bueno, eso es lo interesante. Yo a blues lo veo como música popular, por eso lo interpreto desde la Argentina. Sí, lo que es. O sea, es como lo que es música popular. Bueno, y tiene en parte mucho arraigo aquí, digamos, ha tenido... Tiene un arraigo bárbaro. Un arraigo muy, muy significativo, que ha tenido alguna moda en el medio, sí, sí, como la década del 90, que parecía que éramos todos blueseros y que era una cosa muy masiva cuando venía B.B. King, como sí, quien sí, viene, viste, todos los días al patio obras de tu casa. Obras llenas, nosotros hemos tocado con obras llenas. La época del blues local, de sí, Papo, sí, Memphis también, ustedes. Y ahora que pasó la marea, queda un montón de blues desperdigado sí, por ahí. Mira. Mucha de esa gente está volviendo, aparte de grupos nuevos. Hay muchos buenos músicos de blues en la Argentina, jóvenes, que son ejecutantes increíbles. Está bueno que ahora, con toda esa ejecución que tienen, empiecen a buscar su identidad. Como identidad, músicos. Como músicos, como grupo, como letras, ¿no? Como poesía. Estamos con Ricardo Tapia de la Mississippi. Bueno, hasta las 12 de la noche, Paola y Nacho en la producción. Andrés Casas, quiero recordar, sigue de vacaciones en el Uruguay. Está Javier en la operación técnica. Está Lola aquí leyendo a mi lado. ¿Cómo te va, Lola? ¿Eh? ¡Fuerte! Bueno, gran dibujante, Mica, Lola. Gran dibujante. Y bueno, quiero aprovechar que viniste con la guitarra. La conocí en San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente, en medio de una larga procesión. En ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó, porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Aflójese la ropa y páguese otra copa, compañero, que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, ella no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiemos de conversación. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Muy bueno, muy bueno. Aparte, es una versión total. El original es una cosa muy... Esta es una versión galleguizada. Me encanta. Y le metiste un poquito de reggae al final. Sí, sí. Me encanta también la letra, porque es como una queja, ¿no? No te pedí. Claro, plata ya te estaba, claro, trabajo. Claro. No, mujer, no, esposa, no. San no. Cayetano. Vos sabés que yo tengo un San Cayetano. Lola puede ser testigo de esto, ahí en mi espejito del auto. San Cayetano, es un gran santo, es que, hay que tenerle confianza. Es pan y trabajo todo. Es como el gatito chino. Claro, claro. Por las dudas. Sí, hay que tenerlo. Viste que te duran poco, se quedan sin pilas. Sí, sí. Y bueno, es la fe china. La fe china dura poco. La fe china. Después de Búfalo, ¿qué? Sería la pregunta de un ansioso, ¿no? Viste, cuando dice, che, luego presentás algo nuevo y te dice, ¿cuáles son tus proyectos? Pará, estoy claro. Bueno, yo este disco lo estoy disfrutando mucho, porque la verdad... Búfalo. Uno no escucha, sí, uno escucha generalmente sus discos, pero este disco nosotros, yo tengo el gusto de poder escucharlo y que me guste. Es un disco que tiene también bastante funk, así, eléctrico, cosa que nos daba ganas de hacer, así temas medio funk, eléctricos de quinteto, simples, y tiene aire. Yo lo que descubro es que tiene mucho aire el disco. Fue grabado a propósito, con mucho aire, con pocas notas sueltas, con muchos arreglos que... Es el aire que falta hoy. Es el aire que falta hoy, ¿viste? Así que se puede respirar. Y yo lo disfruto, la verdad que lo disfruto, y me dan ganas ya de volver a grabar. El próximo disco es el disco número 13, que, como sabrás, en el blues, todo lo que es mala suerte, gatos, número 13 y todo eso, yo nací un martes 13, yo. ¿En serio? Así que, sí, así que... Ahora entiendo todo. Entonces, bueno, soy como un gato negro, así que... ya estoy ansioso por hacerlo, tengo una idea de material para hacerlo y bueno, estamos pensando, también va a coincidir creo que con los 25 años, ¿no? Así que vamos a hacer una cosita interesante. Bueno, ustedes en ese sentido se manejan bárbaro, siempre lo que decíamos hace un rato, se reciclan y entonces van haciendo movidas paso a paso. Bueno, la movida de los 20 años fue muy fuerte. Sí, ahora, sí. Ahora, ¿vos ya tenés una idea del disco próximo? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería? Y tengo una idea de algo bastante integral, algo que no se hizo en el blues todavía, una historia, un disco que sea una historia. ¿Una ópera blues? No sé si tanto, pero algo que tenga una cohesión, todos los temas que están referidos a algo en especial, ¿no? Lo que antes decíamos, un disco conceptual. Claro. Bueno, yo en una época estuvimos charlando, tuvimos la idea de hacer hasta, una loca idea de hacer hasta en teatro revista una cosa, como me acuerdo. O sea, viste, ni por tirar ideas, tiras ideas locas, ¿no? Me gustaría mucho verte a vos y a Tordó en... ¿Sabes cómo? Con Conchero. Yo con los pelos que tengo, es como una especie de oso peludo. Pero bueno, le puedo poner un par de bailarines al costado, chicas así con plumitas. Está perfecto. Bueno, Ricardo, como siempre, es súper grato hablar con vos. Muchas gracias. Y bueno, suerte con el disco. Y me encantaría, antes de despedirnos, que hagas un temita más. ¿O querés escuchar un tema del disco de Búfalo? Como vos quieras. Hagamos las dos. Bueno, bueno. Hagamos una cosa. Hacé un tema y decime con cuál te querrías ir del disco. Rara. Es un tema que yo se lo dediqué a todas las mujeres porque realmente las mujeres en todos los aspectos son raras. Todas. Y eso está bueno que sea así. La frase raras. Esa que me dijo mi tío Horacio hace... 30 años, o sea, las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Hay que quererlas, y es un tema, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ricardo Tapia, mil gracias, presenta el tema y después vamos con Rara. Este tema se llama Un Día Feliz. Hoy es un día feliz, por fin me desperté y te vi. Dormir y no te quise molestar. Y me fui despacio a caminar, a perderme por ahí. Hoy siento el corazón ardiendo y voy a un bar que siempre está abierto. Feliz voy a hacer sin esa nube gris del ayer. Todo lo que sufrí, no sé, parece que por hoy lo olvidé. Hoy no juzgo cuando miro a la gente, este día es algo muy diferente para mí. Y no sé si es que hoy ya no veo el lado oscuro del mundo, o todavía estoy dormido profundo. Ningún político ya puede amargarme, la muerte ya no puede asustarme. Hoy es un día feliz, ¿no ves? Las flores que te gustan te compré. Nunca estuve tan bien como hoy. Hoy por primera vez veo bien quién soy. Cada cosa me parece increíble. Otro día igual va a ser imposible vivir. Así lo voy a aprovechar hasta el fin. El vino va a tener más sabor. Cada amigo va a ser el mejor. Hoy yo pago todas las vueltas. Esta noche la ciudad está de fiesta para mí. Hasta que salga el sol. Este mundo está tapado de mierda. Yo no quiero que este día se pierda. Estoy haciendo equilibrio en la cuerda. Mañana no me voy a acordar que hoy fue un día feliz. Que hoy fue un día feliz. Que hoy fue un día feliz. fue un día feliz. Ricardo Tapia de la Mississippi, bravo, Ricardo, muchas gracias. Y nos vamos con Rara. Vamos. ¿Quién sos? Tu cara no dice nada y dice tanto de vos. Ni amigas, ni enemigas, ni un perro que alimentar. Expareja entre las rejas, familia disfuncional. Tenés mariposas disecadas contra la pared. El balcón cerrado, flores muertas de hace un mes. Siempre fuiste rara. Extraña como una araña en busca de algún cien pies. Te dicen 10 veces todo y entiendes todo al revés. A veces a medianoche te despierto y ahí estás, sentada y muy callada, mirándome respirar. Tienes todo en cajas de cartón que nunca abrís. No puedo llevarte a ninguna fiesta, te dormís. Siempre fuiste rara. Usar la ropa 3 talles menos o 2. Jodida con la comida, mordisqueas como un ratón. Sensible, impredecible, yo nunca te veo venir. No entiendo cómo sabiendo te sigo queriendo así. Tienes muchas puertas que yo nunca quise abrir. Yo sé que sos rara, pero vos sos para mí. Sos mi amada. Nada de mí. Nunca quisiste nada de mí. Nunca quisiste nada de mí. Nunca quisiste nada de mí. Nunca quisiste nada de mí. Flores negras. Flores negras. Flores negras. Por la radio pública. Well, you said you had enough. You said that you were leaving. I said, shove off, honey, baby. I ain't grieving. You can pack your bags. Pull out this evening. There's a wide open road. Come early this morning. You were nowhere about. So I searched the town, but you done pulled out. I looked north, east, and west, and then I south, I saw a wide open road. There's a wide open road leading south from my abode. You can stick around and keep your damper down, or there's a wide open road. Thank you. was to tell you that your kitty cat was still around, and you left your diamond ring when you walked down that wide open road. Well, if you're gonna stay away, honey, gotta let me know how to cook hot biscuits, how to roll the dough. Everything's gone crazy since I told you to go down that wide open road. Open Road de Johnny Cash por el grupo The Little Willys. Esto es la banda que forman, entre otros, Norah Jones, Lee Alexander y Dan Reeser en batería. Bueno, Norah Jones obviamente en voz y piano, Lee Alexander en bajo, Jim Campilongo en guitarra. Es una banda que se ha reunido por el puro placer de tocar y básicamente tratan de hacer distintas series de tributos a músicos country. Por ejemplo, bueno, Johnny Cash es uno de ellos. Lo que escuchábamos recién es de Johnny Cash. Han hecho también muchos temas de Willie Nelson. En fin, es el costado más country de Norah Jones, que como todos sabemos es una revelación del soft jazz y también ha actuado en varias películas. La pequeña estrellita revelación de hace algunos años en cuando arrasó con los Grammy, en fin. Bueno, entre otras muchas noticias que hay, tenemos una de las buenas, y es que el 24 de febrero va a estar actuando aquí en Argentina la cantante sevillana Mala Rodríguez, que es, digamos, una de las estrellas del hip hop español. Algo así como un eco femenino y bastante feminista de lo que es Calle 13 de Puerto Rico. Bueno, ya estuvo por aquí la Mala Rodríguez, es, como su apodo lo indica, bastante brava. Y bueno, como vuelve, vaya entonces este tema, una auténtica muestra de lo que hace la Mala, un hip hop hecho y derecho, que se titula Volveré. La Mala Rodríguez estará el 24 de febrero en La Trastienda. Hago que suene el sonajero, ni zapatos ni sombrero. Os tengo muy visto, yo voy y cojo lo que quiero. Derramando el tintero, volvé a vuestros agujeros. El silencio os incomoda, ser gay está de moda. Dime una postura nueva, que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo, no soy Superman, sí. Soy la María, hago grandes días, sí. Ni por encima, ni por debajo, trabajar cuesta mucho trabajo. En perfecta armonía, tiraste bajo que la haría. Choca lo que crees que chocaría. No te preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el agua. Cero, estos pasajeros, como empujones, como celos. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni yo, pero yo. Sigue vivir sin ese

llorar. No quiero un valle de gata. La bellísima Bengala Perdida, la recomendación del Niña Herrero, que es realmente muy precisa. Se trata de unas canciones más hermosas de Luis Alberto Spinetta. Con esto, señores, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. El próximo sábado estamos todos. Ya vuelve Andrés, como siempre, con Paola Escobar, con Nacho Rebaudengo. Bueno, que tengan una buena semana. Y ya llega Plácido Domingo con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Chau. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.